fuerza del río, la voluntad de la espiga y la palabra que abriga en la soledad del frío. Quiero en este canto mío la mano del sembrador, la promesa de la flor sobre la rama dormida y de la leña encendida. Necesito el resplandor. Busco la sabiduría de un millón de pensamientos, todo el empuje del viento y el renacer de los días. Busco también la alegría de la primera inocencia, la ingenuidad de la trenza que pasa junto a tus ojos y el alcance luminoso de la estrella más inmensa. Tengo que encontrar la llave para entrar a comprender lo que falta por saber dentro de lo que se sabe. Revivir tantas verdades, recordar lo que se olvida y descubrir la crecida de los caudales profundos que hemos abierto en el mundo para vivir en la vida. Busco la antigua semilla de los siglos de la historia que se quedó en la memoria de tanta gente sencilla. Los misterios de la arcilla modelada con paciencia, los frutos de la conciencia que el ser humano cultiva para crecer en la vida y existir en la existencia.